últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se desintegra. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta nueva bebida energizante. ¿Están energizados? Pues nos alegra muchísimo. Claro, hay gente energizada sin beber, realmente increíble. No puede ser. Algo no está funcionando, Algo no está funcionando. ¿Cómo puede ser que una bebida? Aquí hay menos luz, yo veo menos. No, se está quedando blind. Sí, es la ceguera avanza. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Fíjese, con su energía intacta. Sí, promocionando a su vez unas nuevas pantallas de plasma que podrán llegar a su hogar en este preciso instante con solo discar el número que aparece debajo de pantalla. Muchas gracias, capitán. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Fíjese, la que consume más energizante. Claro que sí, pero si tú quieres en este momento un conjunto como el que tiene la Muda puesto, sí, no debes más que enviar a vuelta de correo postal en la siguiente palabra. Continuamos presentando a toda la tripulación comercializada de la nave María Tijuana y comenzamos, digo, de esta manera cerramos esto a la tripulación. Los marineros escoceses darán paso al aplauso para el técnico a cargo de este viaje, Alison Miko. ¡Grande Miko! ¡Tú te vendes! ¡Sí! No te puedes declarar así en rebeldía, no hay forma. Debes colaborar. Debes colaborar. Vamos, sí, Mico. Aquí todos vendemos algo. Es verdad, tu cuerpo, ya está. El Mico vende tu cuerpo, perfectamente. Sí, así se le llama el trabajo, ¿verdad? Sí. Recorreremos los callejones húmedos con insaciable sed de encontrar lo que ni sabemos que buscamos. Pasamos frente a nosotros mismos tantas veces que ya ni siquiera nos detenemos a preguntarnos si estamos vivos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo. Ahora Ganso dice carajo. Carajo. Golpea así su caja registradora en el minuto y dice carajo. Ganso apestoso. Yo me suscribí como usuario, marco mi usuario y mi contraseña y me dice que no son correctas y no hay ninguna pinche opción. No hay opción. ¿Cómo no, puede ser no que hay opción? No hay opción. No hay opción. No hay opción. Por ejemplo, si no puedes ingresar, lo lamentamos. Gracias por colaborar. Sí, ve. ¿Qué pasa? Que sí. Las quejas se elevan a la oficina de gobierno del estado de Querétaro. ¿Cómo le va a decir pendejo a Ganso salvaje? Kiko. Perdóname, Mico. Cállate, que me desesperas. Comunícate con el Mico a la brevedad. Mico, trabaja. Dice, para poder recuperar la contraseña, no se puede recuperar. Una vez que se perdió una contraseña, Perdida, contraseña perdida. No mamen, dice Mico, ¿qué pedo con esto? Saludos. ¿Qué pasa? La Muda dice que ya está todo solucionado. Sí, es, efectivamente, pero queremos comunicar también lo que le pasa a algunos desintegrados y comunicarlo. ¿Qué ha habido, amigos desintegrados de Solva desde Monterrey? Pepe Trueno. Ah, hola, Pepe Trueno. Señor Lagartija, cuando usted llegue a la presidencia de Disneylandia, ¿será un dictador o convocará las elecciones después de un periodo de tiempo? Un dictador. No, escúcheme, esto viene a ser un debate en épocas preelectorales. Sí. Usted tiene que ir a la televisión a mostrar lo suyo. Sé que sí. Yo le puedo ir como asesor. Sí, y esta sería una especie de práctica para cuando usted esté en la televisión para la presidencia de Disneylandia. Sí. Estamos aquí en Rumbo a la Presidencia. Hoy el invitado será uno de los candidatos más célebres, el señor Lagartija. Muy buenas noches. Sí, ese soy yo. No me interrumpa, que estoy saludando a la audiencia, bueno, cabrón. Muy buenas noches, señor Lagartija. No, ahora sí, debe entrar usted. Ah, bueno, buenas noches. No. Yo le explico una cosa. Sí. Mal pedo no, porque si uno va en mal plan a un programa donde es debate, no va a alcanzar ningún voto. Bueno, está bien. Usted debe ser simpático. Besar a un niño, por ejemplo. Yo le acerco a un niño mientras está saludando a la audiencia. ¡Ay, qué asco! ¡Quítenlo de aquí! Eso, todo está saliendo. Usted debe cuidarse. Su imagen pública es importante, cabrón. Así cuidando, no obtendrá votos. Le voy a acercar este... ¡Hola, amigos! Sí, ¿qué tal? Bueno, tenemos un moderador aquí. Sí. Que es Pepe Trueno, un periodista avesado que le va a hacer algunas preguntas para ver y está habilitado para preguntar. No le tiene que preguntar. Ya me pasaron eso. Las preguntas, no, me va a revisar. No, en este caso, en realidad sí se le pasan las preguntas cuando uno va a un debate político. Pero en este caso. Igualmente no las leí, pero está bien. Es bueno saber que las tenía. Comencemos con la primera, Pepe Trueno, por favor. ¿Qué quiere saber, Pepe Trueno? Sí, señor Lagarto, cuando usted llegue a la presidencia de Disneylandia, ¿será un dictador o convocará elecciones después de un periodo de tiempo? Yo lo que quiero antes que nada es la democracia. La democracia es lo que hace vivir a los pueblos. Muchas gracias. Sí. Estuvo bien esa. Evadió la pregunta. No respondió una mierda, pero sin embargo sonó como que contestó algo importante. Sí. Me gustó ese toque popular. Me gusta que siga así. Perfecto. Vamos, Lagarto, que los tiene, ¿eh? ¿Serán presos políticos Mickey Mouse, el Pato Donald y todos esos dibujos? Sí, serán ejecutados en una plaza pública. No, cabrón. Esperen, corten. Sí. Detengan. Dejen de grabar. No puedo decir eso. No puede decir que va a ejecutarlos en una plaza pública. Bueno, no, diga que, por ejemplo, serán reubicados. Como Saddam Hussein. Reubicados en alguna otra labor dentro del sistema democrático de la nación. ¿Comprendes? Sí. Continuamos, vamos. ¡Aire! Sí, la pregunta ya estaba hecha, señor Lagarto. ¿Serán presos políticos Mickey Mouse, el Pato Donald y esos dibujitos? ¡De ninguna manera! Ellos no les puedo quitar su vida. Ellos serán reubicados en alguna otra función dentro de la nación. Bien, va bien, Lagarto, va bien. Termodinámica. Por favor. ¿Por qué tiene que agregar algo, cabrón? Déjelo ahí. No, ya está. Es que no creo que haya salido al aire eso. Con el canal de Disneylandia, ¿qué va a pasar? Por favor, ese canal Disney, queremos saber. Se levantará totalmente la programación y habrá las 24 horas porno. Con pingas de este tamaño y ¡No! Corte. Esperen, ya seguimos grabando. No, usted no puede prometer esas cosas, cabrón. No. Se va a ganar muchos votos, pero gusta. Sí, pero hay mujeres también que no les interesa eso, bueno. Que no lo van a votar. Y hay muchas otras amas de casa, madres de familia. Piensen en el Opus Dei, piensen en un montón de... diga algo, por favor. La programación de Disney me parece excelente y seguirá siendo igual que siempre. Todas las madres morirán, los niños quedarán huérfanos, los perros serán ejecutados en algún lugar para que alguna pinche vieja se haga su tapado de piel. Muy bien, parece que va bien, Bueno, muchas gracias. Terminó el debate, salimos victoriosos, bien, Lagarto. Sí, prepara mi helicóptero. Sí, resuélvame estas dudas, por favor, Lagarto. Saludos a la modita, aprovechando el viaje. Y ahí se va el Pepe Trueno. Buenos días, tripulantes de María Tijuana. Se comunica al Inge Toques, por fin. Hola, Inge Toques. Mis plegarias al niño elefante fueron escuchadas. Aleluya. Ayer escuché la clase turista a una desintegrada más de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. No soy el único desintegrado ya en esta ciudad de bajas pasiones, Mico. Ya tengo un link de en caso de que el mundo se desintegre en mi blog. ¡Canta, Mico, canta! El Mico se rehúsa a cantar. El Mico pregunta si ya se suscribió. cosas más importantes, ¿sabes? Mico, qué interesado. Vete, el Mico está teniendo mucha chamba. Pero tiene que cantar, Mico. Sí, y debes verificar lo del blog, Mico. Claro, luego dará un consejo. Bueno, propongo para recabar fondos, hacer una mega peda para reunión de todos los desintegrados. Eso está chido, Se junta lana, pues propongo una mega orgía y vendemos los videos. Todos los sacrificios sean por la nave. Bueno, gracias, Inge Toques. Ideas brillantes. Nos han acercado tantas ideas realmente brillantes que nosotros vamos a empezar por la orgía. Es lo más sencillo. Que el niño elefante los inunde con sus babas de su sagrada trompa. Mudita, un beso. Mico, báñate atentamente el Micotico desde Heredia, Costa Rica. Una actividad el Micotico que no se puede creer, ¿eh? Ya nos está mareando de lo activo que está, Micotico. Muchas gracias, ¿eh? Escaramancia desde Miami, el Gabacho, hasta Unión Norteamérica. Hola, Escaramancia. Dice, ay, que querida tripulación de la María Tijuana, no sé por qué, pero en las últimas 30 horas me pasaron... Cosas raras. Quien lo conoce a la Escaramancia diría... Well, güey, ¿cuál es la novedad? Siempre pasan cosas raras. Pero no, sí, sí. Más raras todavía. Es una historia interesante. Dice, me salvé de dos accidentes de tráfico en estas últimas 30 horas. Por muy poquito, casi me hacen puré. También me hablaron de amor. Es como que estoy iluminado por el niño elefante. Yo creo por que supuesto, sí. Escaramantia. Sí, sí. Ahora, ¿qué fue? ¿Estuvieron relacionadas las cosas? O sea, casi tienes un accidente de tránsito y te hablaron de amor en ese momento. Pinche hijo puta, eso no es amor, ¿eh? No, eso no es que te aman. ¿Cómo te cruzas así, cabrón, delante de mi carro? No, eso no es amor, ¿eh? Eso no es amor. Pero aunque puede empezar así y luego... Claro, que casi sí, lo atropella a alguien. Sí, que sí. Disculpe, caballero, qué bello. Y terminan así como de chape o algo así. Cosas extrañas pasan en la vida de las personas. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. He aquí un mensaje de no fácil digestión. Aquí, perfecto, es, sí. Alberto, aquí es donde yo empiezo a hablar un chingo de mamadas. Sí, que sí. Y la gente se aburre, se rasca las partes, se toca, se pica el culo. Bueno, pueden hacer entonces, lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran en estos preciosos instantes. Sí. Ustedes verán. Pero estaría bien que se queden también. No, pues no es cuestión de dejarlos ir a hacer cualquier mierda. Claro, es verdad, es verdad. Es su elección, sí. Pero quédense, cabrones. Sé que sí. No, porque hay unas cosas que quiero aclarar. ¡Ya se ocurrieron! Respecto a algunos que dirán, chale, ya el programa no para de hablar, de girar en torno a la situación de la María Tijuana. Bueno, vale. Es el tema del momento, sí, aquí en la María Tijuana. Realmente, así como pasó el tema de las tortugas, como pasa el tema, hoy el tema que importa a los desintegrados tiene que ver con este futuro próximo. Nada más, eso quería aclarar para aquellos que escuchan el programa por primera vez y luego recomendarán e irán, ¿escuchas el programa donde hablan todo el tiempo de sí mismos y de la situación de mierda que están pasando? ¡Sí, está chidísimo! Así que bueno, tener en cuenta esto. Bueno, si la televisión funciona, ¿por qué no puede funcionar aquí en la radio? Los desintegrados clásicos, no hace falta que les diga nada porque ya comprenden y ya. Pero decía, este mensaje tiene que ver con mucho con la condición humana. No va en detrimento de todos los mensajes de miles de desintegrados que nos acercaron su aliento en forma clásica. Quiero decir, desde ya agradecer. No los hemos leído todos, no creo que los leamos todos, muchos los agradecimos personalmente. Sí que sí. Tiene que ver con tampoco hacer demasiada presión sobre un mismo tema. Pero no, creo que este especialmente destaca un sentimiento de odio imperceptible, tal vez, de nosotros hacia nosotros mismos y de los desintegrados mismos hacia nosotros los que estamos un tanto a cargo de este programa de radio. Ustedes dirán, ¿odio, güeyes? Sí, hay ciertos odios que se... digamos que serpentean por debajo de otros sentimientos cuando algo te indica que no todo es para siempre o que nada está garantizado o que hay cosas que la lógica no te permite entender. Y ahí aparece cierto odio. Queda mucho más claro en lugar de todo el palabrerío que estoy haciendo leyendo este mensaje de ojos rojos. Digo, no es de fácil digestión, pero aquí va. Ahora sí creo que tengo que algunas palabras para decir. Dice Ojos Rojos desde Bahía Blanca, Argentina. Sí, discúlpeme, ya se anuncia. Sí, por favor. Procenex, limpiador cremoso. Elimina los restos de grasas sin ningún esfuerzo. Procenex, limpiador cremoso. Te hace más fácil limpiar. En Bahía Blanca está todo bien. Las cosas fluyen, solas, bien, siempre bien. Y aquí enfrente están los árboles que no hacen nada y están, y llueve, y viven, hace más de 100 años. Eucaliptus gigantes. Hace un rato estaba en la cama después de coger sin ese te veo mañana. Los árboles afuera, el cielo nublado. Y hace meses todo bien. Y recordé de golpe mientras estaba así, sin que nada llame a ese pensamiento, cómo moría mi tío ese verano con su hijo de 9 años abrazándolo. Y yo y mi viejo y mi vieja ahí. Yo no sabía si realmente lo estaba soñando o lo estaba viviendo. Y el pueblo desconocido al que llegamos entre bocanadas de aire por un hospital y los gritos en el hospital sucio. Alguien era mi primito y estaba gritando. Luego el carnet de conducir del viejo, para todos lados, para aquí, para allá, las lágrimas que no paraban. Yo eligiendo un ataúd en cómodas cuotas. El pensamiento escapa a la descripción. Da igual leer el modo de uso de un shampoo mientras cagás. Pero los árboles siguen ahí, sin hacer nada. Y hoy, yo mirando el techo mientras no escuchaba lo que me decía una voz melosa y estúpida, chao, no jodas, ya te voy a un tarjeta bus, pero andate. Entonces leo lo del registro en la página de ustedes y los árboles seguían ahí meciéndose. Hace tiempo que no sentía esta angustia que siento. Ayer lloré de felicidad con Strawberry Fields Forever y ustedes ahí escribiendo hace algún tiempo la mierda esa del registro que no querían escribir. No queda otra. Y si queda otra, es más mierda. Entonces tengo esta cosa que no es ni bronca ni... con Strawberry Fields, con la mierda de árboles, con yo. Nothing is real and nothing to get humbled. No. Les escribí en otro mail del orto ofreciendo unos míseros mangos que calculé podía sacar por ahí sin poder siquiera esbozar lo que los aprecio. Y pienso que los insulto y me los imagino otra vez escribiendo las fuck del registro. Recién llama a mi vieja para decirme que hoy es el cumpleaños de mi primito. Es todo un gran chiste, como todo lo sucedido hace exactamente 6 meses. Y hoy, justo hoy, es el cumpleaños de mi primito. Y lo tendría que llamar para decirle, hoy hace 6 meses moría tu viejo, pero bueno... ¿Viste cómo es todo esto, pibe? Que nada es real, así que no tenés de qué preocuparte. Nada, pendejo, a mí todo me sale tan bien y vos allá, qué sé yo, medio lejos, en San Juan. No me molestás demasiado, salvo cuando me arruinás la tarde con tus gritos de mierda en el hospital hace 6 meses. Cuando se murió tu viejo, ¿te acordás? Porque yo no me acuerdo muy seguido. Es que hoy me acordé y eso y me llama la atención. No seas maricón, no llores, ¿eh? Ya sabes, escuchá Strawberry Fields Forever y llorá de contento, boludito del orto, puto, hijo de puta, la reputa madre que te parió. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Líder Neuchâtel, Suiza. ¡Howly! Dice, la verdad, mi queja es que casi se cayó el mundo y yo ni me enteré por eso de que cambié de compañía telefónica. Me cortaron la internet hace una semana y no supe más qué pasó, la verdad. Uno se queda sin internet, se queda sin nada. Queda como tendido aislado. A la buena del niño elefante flotando, vaya uno a saber en qué circunstancias. La verdad, es una adicción esto de escucharlos. Resulta que escucho los programas del viernes para entrar en ocurrencia. No sé qué quiere decir, pero qué pasó que en mi ausencia mi pequeño mundo se destruía. Solo quiero que sepan que para lo que estoy aquí y no los voy a abandonar. Los quiero porque son una familia, son mi familia. Y si en algo los puedo ayudar, estará aquí para dar mi mayor esfuerzo. No pueden irse, los quiero mucho, no me abandonen. Pero no puedes preguntarse si se suscribió, cabrón. Voy a llorar. No pasa como por una suscripción mico, de mierda. No se ha hecho un curso de economía. Ya, es verdad, el mico tiene que pagar. Sí. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias a todos los Sí, no tengo tarjeta, soy chiquito, no mi mamá me pega, no tengo la forma. Hay que pegarle a los padres. En mi país no hay PayPal. Vivo en Guatemala, sí. Vivo en Nicaragua, vivo en Perú, vivo en Colombia, no sé el PayPal. Bueno, amigos, nada, estamos muy activos todos los integrados realmente. Saldremos así que, adelante. Sí, como dice el hermano de líder en Neuchâtel, France, Suiza, de algún culo va a salir sangre. Sé que sí. Dice, bueno, una boliviana que los no ama. Adiós. No, es que claro, porque generalmente son los mismos culos de donde sale sangre. Es verdad, mico, tienes razón, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué pasó, cabrones? Me han sacado un pedo con sangre. ¿Qué es esto de que se va a desintegrar el mundo? No mamen. Comprendan que algunos se están enterando ahora de todo este mal pedo. Sé que sí. Cuando el mal pedo está un poco más, está un poco más organizado y el horizonte no estamos está tan trabajando oscuro. Para que no. Estamos trabajando para que no. Austral, tranquilo. Dice, sé que sí. Ah, bueno, y ya que estamos todos tranquilos, les voy a comentar a la señorita Cometa. No, tampoco tan tranquilos. Pero cabrón, la puta. La señorita Cometa salía hace un chingo, me acuerdo de Takeshi de Koji, salía en un canal de Televisa. ¡Cabrones! Tenía yo como 8 años. Bueno, un abrazo, el Austral. Se puede notar que se acordó sí que cuando sí. Tenía 8 años el cabrón. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. ¡Hola, Cocoyome! ¡Épale, cabrones desintegrados! ¿No saben lo que vengo a contar? Un día el cerebro me funcionó de una manera... Dice, todo empezó una noche... Que me estaba yo tirando a la que por entonces era mi vieja de años, ajá. ¿No? Uno dice que usa el 10% de su cerebro, pero esa noche yo lo usé todo. ¡Wow! Era una relación basada solo en sexo. Sexo en la mañana, sexo en la tarde, todo el puto día sexo. Y yo, pues feliz. Bueno, pues me estaba yo aventando un tirote una noche con esta chava. Le estaba poniendo una chinga sexual increíble. Que ahora sí, que ahora ya, que ahora aquí. Y todo eso. Y estábamos justamente en eso cuando de pronto ella, entre pujidos y pujidos, me dice: ¡Ay, ay! ya me vengo Pancho. Están los niños. Ya me vengo Pancho. Es que se iba ella. Estaba apurada, miró su reloj y dijo, ay, ya me tengo que ir. Ya me vengo Pancho, le dijo al Cocoyome. Yo me saqué de onda y pensé, vieja puta, yo no me llamo Pancho. Entonces pasó que mi cerebro se mega revolucionó y empezó a pensar un chorro de posibilidades. Un hemisferio me decía, pregúntale a esta desgraciada, ¿quién es ese Pancho? ¿Quién es ese Pancho? Porque tú no eres, así nadie te dice Pancho, ¿por qué te dijo Pancho? Y el otro hemisferio me decía, no, estate tranquilo, tú estás para esto, termina con lo tuyo, luego tranquilo, con un cigarrito le preguntas de qué mamada estaba hablando, a lo mejor escuchaste mal, sigue cabrón, sigue, no te desconcentres, que no baje la bolsa de comercio. Y bueno, justamente en eso estaban, luchando los dos hemisferios cerebrales, que en algunos dibujos animados aparecen representados como el diablito y el angelito en uno de los costados de los hombros, ¿no? El otro hemisferio, chingala, chingala por preguntar por otro, seguramente está hecha el cuerno, ay, pregúntale. En fin, los dos hemisferios se pusieron de acuerdo y no le pregunté nada. Muy bien. De mi boca salió la pregunta, ¿quién chingados es Pancho? Es que uno estaba como ganando, sí, y cuando vio victoria absoluta, le salió de adentro, ¿no? Ahí el machismo de cabrona, ¿me estás engañando o qué? Todo esto pasó en menos de un microsegundo. Dice, y la vieja, muy cabrona, abrió los ojos, me miró y dijo, no dije Pancho, dije Juancho. Yo me encabroné. Bueno, es Juancho. Sí, Juancho, Pancho, entre pujidos. Ah, Pancho, ah, Juancho. Sí, no se parece mucho igual. No, no, no. Si así dijo Pancho, cabrón. No es para meter cizaña, pero yo me encabroné, como es lógico, pero le seguí dando. Pero al rato me le digo el nombre de una prima de ella. Ay, Karina, qué rica que estás. ¿Por qué la gente habla mientras tiene sexo? Sí. Yo no entiendo. ¿Qué hay? ¿Qué hay de tanto diálogo mientras uno mantiene una relación sexual? Señoras y señores, abonamos aquí para evitar este tipo de bochornos que, lógico, lógicamente terminan mal, o sea, tratar de guardar silencio. O sea, uno no tiene por qué ponerse, o declaren, no sé, reciten la constitución. Ah, póngale ese, sí, sí. O que no puedan traer problemas. Claro, o una letra de alguna canción que les guste, que no tenga nombres, ni tenga, o algo así, pero no esto de andar llamando a la gente por su nombre. Dice, bueno, cuestión que solté este Karina, qué rica que estás, y la vieja ni se inmutó, es más, al rato ella me gritaba, Juancho, Juancho, y yo le decía, Karina, Karina, guay, carajo. Y así terminamos. Para mí, esto ocurre cuando uno en realidad está teniendo sexo con uno mismo. Ah, póngale. Para mí tú estás teniendo sexo contigo, sí. Y ella estaba teniendo sexo con ella. ¿Y por eso valió madre? El cerebro. El cerebro lo utilizó. No, hubo esta lucha en el cerebro. Ah. Y lo usó completo, pero desparejo en realidad. Ah, está bien. Porque primó justamente la parte más pendeja del cerebro. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Desde Querétaro, México, llega Ángelo. Ah, hola Ángelo. Hola Ángelo, dice, yo quiero quejarme de los borrachos imprudentes que vomitan a la gente en las calles. ¿Por qué de nosotros? No te quejes. Cabrón, uno hace lo que puede. No nos damos cuenta. Ángelo, uno hace lo que puede. Así como fuiste tú, puede ser un cesto de basura, un arbolito, algo. Disculpa. Se pasa de vaina y ya sabes. Dice, no, pero realmente imprudente. Un borracho debiera sentirse en una situación de que no puede acercarse al público en estos tipos de momentos. Dice, es que se movía demasiado el camión. Y bueno, íbamos en el camión. No, pero no, esto no me pasó en un camión, dice Ángelo. Me pasó un día domingo. No fui yo. Dice, fui al pueblo de Tequiquiapán a la feria del queso y del vino. O sea, bueno, una feria del queso y del vino. Ya propone como que haya miles de borrachos dando vueltas por ahí a punto de vomitar, ¿no? Dice, saliendo de esta venían un par de personas borrachísimas y una de ellas se me acerca y así como que así me vomita encima, dice, al carajo, bebé polla, dice Ángelo, mientras está tratando de superar ese momento. Ahora quedó un poco fóbico Ángelo, y la gente que se le acerca para preguntarle algo le dice, no, quítate, asqueroso, miren cómo me han dejado este traje. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter. Modo de la información publicada relacionada con tormentas tropicales y huracanes, alerta, se vislumbran para la zona de las próximas 36 horas. Aviso, si esperan en su área en las próximas 24 horas, un llamado a la población pidiendo acción inmediata de protección. Perfecto. Sí, lo lamentable. Pedimos acción inmediata de protección. Lo que no tenemos es el lugar donde esto ocurrió en realidad, porque es un mensaje que está aquí como hace una semana. Lamentamos, la gente que trabaja como justamente como nuestro querido amigo Cimarrón, sí, sabe que la velocidad que con la que se comuniquen estos defectos es primordial, ¿no? Porque si sale un pendejo ahora, claro, a decir, cuidado todos los que están en Cancún, que se viene un huracán. No, es tarde, sí. ¡Nueva Orleans! ¡Vayan evacuando! No, es tarde, ya está. Ay, sí, disculpe, voy a está tener todo que perdido. Voy a tener, sí, que buscar otra chamba, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Soy el Kimo Sabi desde Barcelona, España. Hola, Kimo Sabi. El caso del niño pedorro me hizo recordar una historia muy bizarra que me sucedió hace mucho tiempo. Resulta que cuando vivía en la gran ciudad de Santa Fe de Bogotá, más o menos cuando tenía unos 15 o 16 años, wait, me encontraba tranquilo en mi casa cuando vino un amigo que quería que lo acompañe a ver una chica a la cual él quería conquistar. Ajá. Bueno, cuando estábamos ya en la casa de esta niña en cuestión, ellos se pusieron a intercambiar frases cursis, toquecitos en la mano, otras partes del cuerpo, estupideces así, mutuamente miradas, luego llegaron los besitos. Yo ahí que decía, ¿qué hago aquí? Bueno, cuestión que se me ocurrió la famosa frase de escapatoria, disculpen, ¿puedo utilizar el baño? Le pregunté a la madre de la niña que rondaba por ahí vigilando qué hacía mi amigo con su hija, y ella me dijo, sí, claro que sí, está ahí arriba. Bueno, subí, me dispuse afortunadamente a orinar. Digo afortunadamente porque estaba cortado el servicio de agua en todo el barrio. Por suerte alguien había había tenido la precaución de poner un tarro con agua para, bueno, poder, en lugar de tirar muy la bien, cadena, bien, sí, limpiar, sí, sí, todo. Ah, mierda, pensé. Pero bueno, hay alguien previsor, así que tranquilo, lo utilicé. Luego salgo del baño, voy bajando las escaleras y me cruzo con mi amigo que subía las escaleras en chinga, casi corriendo, y me dice, ¡cabrón, cabrón! ¡Déjame pasar que me cago! ¡Déjame pasar que me cago! ¡Ay, no! Paréntesis aquí. Si alguien va en actitud de galán a seducir a alguna dama... No se puede cagar. Y a trabajar encima de visitante, no es que le invita a la casa y le dice, oye, vente para casa. No se puede cagar. No se puede cagar. No hay forma de que esto ocurra. Dice, bueno, pasó tan rápido camino al baño que yo no tuve tiempo de explicarle cómo era la situación. Que el tarro con agua ya se había acabado porque yo lo había utilizado y que la situación estaba complicada. Bueno, yo bajé y me puse a hablar con la chica para tratar de entretenerla un poco. Ah, sí, oh, qué lindas flores. Ah, mira tú, ay, ¿de qué estudias? Ah, mismo, en esa escuela. Ah, pero fíjate, ¿y te gusta esta banda? Ah, no te gusta. Ah, ¿te gusta todo tipo de música? Ah, eso pensaba. Sí, justamente, ¿y esas trenzas las usas desde hace mucho? Bien, ¿cuándo te quitan los brackets? Ajá, perfecto, perfecto. Ay, sí, no, yo no tengo celular, pero tú tienes, ¿verdad? Es ese del osito, ¿verdad? Sí, tienes razón, hace 2 horas y media que estoy hablando contigo. Veré lo que le pasa a mi amigo. Yo subí, toqué la puerta, mi amigo me dijo, no, ya está, ya está. Y salió del baño. Muy todo bien. Estuvo tranquilo, bajamos, nos pusimos a conversar con la niña, ya estaba todo más que bien, cuando de pronto escuchamos a la madre de la niña gritar horrorizada. ¡Uah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuimos a ver qué pasaba, el grito venía del jardín. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver muchas hojas de revista arrugadas envolviendo un tremendo pedazo de tronco de mierda adentro? ¡Qué asco! Pues mi amigo, como se encontraba, no encontraba cómo limpiar eso del baño y no quería pasar vergüenza con su damita, se le ocurrió coger una revista que estaba por ahí dando vueltas, envolver su cagada y arrojarla por la ventana del baño, sin saber que esa ventana del baño daba al jardín interior de la misma casa donde estaba su madre tomando sol y leyendo. Dice, ya se imaginan la risa mía, la vergüenza de mi amigo, y al final no sé qué pasó, pero se me da que nunca llegó a ser la novia del novio de esta chica. No, imposible. Me imagino que no. Imposible remontar esa situación. Es irremontable. Por yo, más que se ame muchísimo. Sí, yo, Kimo Sabi, yo, amigo tuyo, sí, autor de todo esto, hubiera dicho, porque yo era el interesado, a ti te llevaban sí a más como el suplente, hubiera dicho, pero Kimo Sabi, ¿qué has hecho? Claro, mira el bochorno, claro, que me haces pasar frente a esta gente, vete de aquí. ¿Quiere que le pegue, señora, a este muchacho? ¿Quiere que le pegue a este verdad, base? Es verdad. Pero bueno, tu amigo, buen amigo y un poco pendejo, antes de arrojar cualquier cosa por cualquier ventana, fíjense a dónde da la ventana. Efectivamente. Por aquí está Billy Star Wayne y Christy Power. Christy Power. Sí, parecen un dúo de superhéroes o algo así. Sí. Están en Madrid, España. ¡Ja! Y el mensaje dice lo siguiente. Dicen por aquí que hay que prohibir los gatillazos para los instructores de los gimnasios flipados y que suban los sueldos y que bajen el precio de las drogas. Saludos, peluchete, majete. Bueno, son medidas a tomar. Zapatero las está analizando. Sí, sí, le vamos a elevar una carta a Zapatero. Sí, sí. Él me comentó que eran las próximas medidas, seguramente. La gente de los gimnasios de Madrid parece que se quiere no quiere hacer mucha gimnasia y quiere verse como Arnold Schwarzenegger. Y se está viendo como Arnold Schwarzenegger, pero ahora. Claro. Y quiere verse como en las películas. Por lo tanto, se están pero dando unos ganchos de vaya uno a saber qué mierda. Y bueno, se van a morir. Yo digo, Billy Star y Christy Power, se va a morir esta gente. Y todos nos moriremos. Sí, bueno, pero una cosa es morir dignamente. Y otra cosa ya. Recitando un poema de Artaud. Y otra cosa es que te reviente el culo de tantas cosas que te pones para verte como Arnold Schwarzenegger. Bueno, dice, me alegráis el curro, cabrones. Ole por vosotros. Bueno, ambos, ¿no? Ole por ti. Ole por ti. Ole por ti, torero majo. Llega el Tomcat aquí para decir con más noticias de mis alumnos. No muchas, solo la conclusión lógica. ¿Recuerdan lo que les comenté? Que yo fui un maestro buena onda, etcétera, etcétera. Sí. Y pues ahora tuve que aplicar mano dura con mis alumnos y reprobarlos a todos menos a uno. Bueno, conclusión, no puede haber maestros buena onda porque los tachan de pendejos, blandos, pocos interesados en la materia que dictan. Número dos, si no presionas a los alumnos con las calificaciones, no hacen algo por ellos mismos. Muy bien. Número tres, de mi grupo de 30 alumnos, dos valen la pena. Con esa conclusión cierro el capítulo Tomcat Teacher. Ahora les mandaré una foto de mis últimos trabajos, de los cuales estoy muy orgulloso. Además, les comento que tienen un desintegrado nuevo, más ya que varias ocasiones han escuchado el programa conmigo. Aquí está su fiel fan de este programa, que lo bautizaré, si el señor Lagartija me lo permite. Es Charlie Corquid, San Charlie el Bautista. Ajá. Pero si ya viene con el bautizado, a ver. Lo aceptamos. Lurangiano. Lurangiano. Sí, preparen espagueti para la familia. Aún dice, aunque es de naturaleza gay, no hay que negarle la entrada. Pero no se le niega para nadie, por favor. Tomcat, por favor. Pero eres bienvenido y eres bienaventurado. Un abrazo, Luranchino, te queremos, dice Tomcat. Y lo tatúa mientras sí. Tatúelo, por favor. ¿Qué tool? ¿Ustedes saben por qué los perros se vuelan el culo cada vez que se ven? Dice, no. Hoy venimos de pelos, de pelos en culo. Es escatológico. Sí. Bueno, este es Mariano. Traten de cambiar la temática, porque a mí me hincha mucho la pelota. Volvamos a la niña cometa y esas cosas. Sí. Mariano Adrián Otero dice, porque hace mucho tiempo hubo una fiesta grandísima, solo para los perros. Ajá. Y la consigna era dejar el culo afuera. Ajá. Y hubo una consigna, ¿dónde hay que dejar el culo afuera? No, yo luego no entro. Pero sí, parece que los perros dijeron, no, sí. No puede dejar su culo afuera. Así, libre, como para que claro, le hagan cualquier cosa. Pero es que eso es lo que pasó con los perros. Ay, dejaron imagino, el culo claro, afuera. Sí. Dice, y si no, no entran. Los perros decidieron entrar, dejar el culo afuera, y resulta que se armó tal bataola, que cayeron perros policía y todo eso, y empezaron a salir disparando, y agarrar el culo que podían. Desde aquel entonces se olfatean el culo para ver si es el de ellos. Ah, está bien. El perro no porque tiene el culo que corresponde. Cada perro tiene otro culo. Sí, pero esto será rebatido, ¿no? Ah, sí. Será rebatido, porque tú dices, llegaron perros policías. Sí. Y los perros policías también te huelen el culo, huelen las nalgas, huelen el culo a personas. Por lo tanto, quizás un perro no puede imaginar que su culo está en una persona. Pero quizás algunos perros policías perdieron el culo en ese momento. Ah, también puede ser. Y bueno, en la bataola. Claro, todos los padres. El debate está abierto. Sí, después sí. Marque 38 para la opción, los perros policías tienen su propio culo. Sí que sí. Marque 165 para la opción que es, no creo en lo que está diciendo. Amigos, me encanta saber que me puedan escuchar mis amigos de Chile, de Brasil, de Venezuela, de Panamá, de México, de Los Ángeles. A todos ellos les pasé el contacto. A Europa también, que los escucha. Un abrazo, Mariano Adrián Otero, oliendo culos. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Daniel llega y dice: ¡excelente el programa! ¡Excelente! ¡Excelente! Sé que sí, excelente, sí, sí. Excelente. Sigan adelante. Muchas gracias. Trataremos de seguir. Trataremos. Sí, sí. Oscar de Río Negrino de Bahía Blanca, Argentina, dice: estaría bien que salga ya de internet, pero espero que termine el programa en realidad. Estaría bien que lean este mensaje, pero estaría mejor todavía que yo lo escuche. ¡Ah! Van a Todo no se puede. Todo no se puede. Sí, sí, en sí. realidad, esto será así. Tú saldrás de internet antes que termine el programa. Póngale ese. Y en ese lapso que tú sales de internet, nosotros leeremos el mensaje y tú no llegarás a escucharlo. Sí, sí, sí, sí. Son cosas que pasan. ¿Van a resucitar a Mickey Mouse? Mickey Mouse no ha muerto. No, Mickey Mouse está vivo. Si la información que manejas tú está muerto, pruebas. Sí, necesitamos pruebas aquí. Pruebas, sí. Necesitamos pruebas porque luego acusarán a Lagarto del asesinato de Mickey Mouse por su ambición de poder llegar a la presidencia de Disneylandia. Y estaríamos hablando de un complot. Yo prefiero que nos traigas pruebas aquí y que esto en la justicia, que es el ámbito donde se deben solucionar estos temas, se solucione. Al-Sham ionizado desde Barcelona, Venezuela. Hola, Al-Sham. Dice: mis panas, Batichica salió del closet, es lesbiana, lo leí en un periódico local de aquí de la ciudad de Barcelona. Cito la noticia: DC Comics lanzó una nueva versión de Batwoman o Batichica, un personaje femenino de la serie, película e historieta Batman. Pero contrario a la historia tradicional, esta sensual fémina no es una sencilla secretaria enamorada del hombre murciélago que decide acompañarlo en la lucha contra el crimen. No, sino una sofisticada lesbiana que vive en un tórrido romance con un ex policía. Vamos a decir la verdad, Batichica se cansó, sí. Se le llenaron los ovarios, sí que sí. De que no la pele Batman. Y no, y entonces bueno, porque el culero de Batman andaba muy que atrás de Gatúbela. De Gatúbela, sí, efectivamente. Sí, sí. El mal siempre triunfa. José Luis de Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica, sí. Dice: me muero y me suicido. Esto es literalmente imposible. Sí, me muero y me suicido. Tendría que ser al revés. Poéticamente posible. Póngale. Es decir, me muero, me siento muerto en vida y luego opto por esta situación cobarde de tomar el camino rápido. Pero literalmente es imposible. Tenemos registros tampoco de un muerto que se haya suicidado luego de muerto, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¡Ey! Les habla Aaron de allí de España. ¡Hola, Aaron! Verán, me voy en nuevo día a Italia. ¿Te vas a Italia? ¿Qué te vas a Italia, Aaron? Por favor. ¿Qué vas a hacer, Aaron? Mundial de Alemania y Aaron se va a Italia. Sí que sí. Porque le place, porque le da los cojones. Así que necesito que alguien me ayude guardándome los programas del 1110 al 1115. Ambos incluidos, por favor. Es todo, cabrones, chao. Del 1110 Aaron, al 1115. Pero discúlpeme, Lagarto. Sí. Aaron de allí, tú también, Mico, discúlpame. Claro, son 5 programas. Si te suscribes, los tienes todos. Sí. Aaron de Alcira. El chamaco, no tiene tarjeta. Aaron de Alcira, sí. Entre otras cosas, tiene muchísimos contactos a través del Messenger de muchísimos desintegrados. Y viene y pide el programa aquí. Porque cree que nosotros hacemos favores. No, porque cabrón. Cree que nosotros estamos prestando un servicio a la comunidad de Alcira. Estamos en las últimas. Estamos en las últimas. Bueno, alguien se apiadará a Aaron. Y si no, luego los pides. Y si no, los pierdes tampoco. Sé que sí, no va a pasar nada. Seguramente será una mierda. Prometemos hacer para ti nada más 5 programas de mierda. Sí. Para que sientas que no te has perdido nada. Sí. Claro. Pero tú dinos, ¿a qué mierda vas a Italia? Soy de San Luis Potosí, México. ¿Quién dijo que las mujeres de México son bigotonas? Lo que pasa es que los hombres somos Lampiño. Atentamente, Per Álvarez. Atentamente, el ingeniero encargado de proyectos y cálculos. ¿Puede un ingeniero? Ingeniero. La vaina de los bigotona y todo eso, ya está. Ya le mentamos la madre al pinche güey que lo dijo. ¿Uno se puede encargar de proyectos y cálculos al mismo tiempo? ¿O habría que tomar proyectos otro ingeniero? Otro ingeniero en sí, esa para empresa. Mí tiene demasiada chamba. Sí, demasiado trabajo tiene ese ingeniero. Ahí en San Luis Potosí. Hola, soy el Ibel. Hola, Ibel. Amigos de Encaso, escribe. No, yo no puedo leer esto, a ver por qué. Porque no hay separación entre las letras. Ah, es como, todo junto. Como el latín antiguo que se escribía sin ningún punto, sin ninguna puntuación y todo seguido sin espacios. Es complicado, Lagarto. Sí. Póngase en mi situación. Sí que sí, porque cabrón. Luego llegan los mamalones como loco yo y dicen: ah, no sabe leer, el pirata, lero, y esas cosas. Pero bueno, hola amigos, aquí estoy desde Tarija, los escucho de tiempo, ya que por fin Radio Luis de Fuentes, por fin, se dignó a transmitirlos. Sí, que se salió. Vayan todos a la chingada. Sí, fantasma, chinga tu madre. Sí el que fantasma sí. Dice: no, porque las transmisiones son un éxito. Y luego nos enteramos que transmite una vez por mes la Luis pero de Fuentes. Son un éxito. Son un éxito. El día que salen son un éxito. Son un éxito mensual. Es muy chido eso. Sí, sí. Dios. Oh, Dios. Dios. Se ha comunicado. Se comunicó Dios. Sabíamos que esto nos iba a pasar alguna vez. Dios de Anzoátegui en Venezuela. Lo que no sospechamos es que vivía en Anzoátegui, Venezuela. No, no. Está como Chávez lo dijo varias veces, pero bueno. Pensamos que está en el Miraflores, sí que sí. Pero no, parece que Dios está en Anzoátegui, Venezuela. Dice, este es el peor programa que he visto. Pondré la denuncia, el padre Dios. Ah, ¿no? Póngale, sí. Ahora, don Dios. A nosotros nos gustaría un Dios pendejo, ¿no? Sí, Dios que en realidad produzca ciertos tipos de errores que nos beneficien. Pero no creemos demasiado en un tipo de Dios así. Por lo tanto, es imposible que usted vea este programa. Claro, aunque sí. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve y todo lo puede. Claro, ahí como que me caga, ¿no? Sí. Bueno, Dios, esperamos hacer un programa que le agrade un poco Dios, más. ¿Estás viendo esto? Pero por otro lado, Dios, hay una teoría bueno, que dice que... no me di cuenta. Hay una teoría que dice que usted está en todos los corazones, por lo tanto está en los nuestros también. Sí que sí. Y si nosotros amamos mucho este programa y amamos hacerlo, imagino que no puede disgustarle a usted. Pero bueno, es un debate muy largo. Me disgusta el producto. Cabrón. Sí, ¿sabe qué, Dios? Sí. Vaya y mire la película. Yo soy Dios, la sí. Mire la película esta de Código Da Vinci. Sí. Que el debate pasa por ahí en realidad de Dios. Nosotros es como bueno, que estamos en bien. Otro tipo de debate. Me voy a alquilar el DVD. ¿Ya salió? Qué chido que estés alquilando DVDs y se te aparezca vengo a alquilarme. Yo creo que Dios si hay una no alquilaría ese tipo de películas, ¿verdad? Creo que le vale más lo que puedan decir de él. Sau es de Campeche. Hola, Sau. Saludos, María Tijuana. Aquí le saluda Sau para de la ciudad de Campeche, del malecón oloroso con caca, mojones flotantes. Qué pero, linda imagen. Qué mierda. Claro, porque toda pero la si belleza. Campeche era lindo. No, Ciudad del Carmen es lindo. Y se fue toda la belleza verdad. Para Ciudad del Carmen. Sí, sí, y sí, quedan sí. Todos los mojones, los desperdicios del turismo de Ciudad del Carmen. Está todo en Campeche. Les invito a mi cumpleaños. Pueden cantarme el feliz cumpleaños. No, es una mierda. Mientras mutilo un vago de mi cuadra, dice, les envío un gran tarrón de cerveza y muchos besos de lengua para la muda. No sea chancho. Por favor, Sau, un poco. Es un cumpleaños, un poco por favor, de respeto. Compórtese. Primero nos invita a un lugar que está lleno sí, de mojones, soretes y asquerosidades. Y luego el feliz cumpleaños cuando ya está llegando Campanita. Por favor, le pido. Cimarrón lo tenemos por aquí. Rebelés. Su fotografía, muchas gracias. Es conmovedor el mensaje de Cimarrón. Estaremos con el casi me vomito de Lackland, Florida. Esperemos que nos vomite encima. Está por aquí Rose de Querétaro. Un saludo para ti, para el Bogen. Un abrazo bien grande para el amigo Diego Arturo. Ahí está en Puebla. Sí, para sí. La adicta, la colorada fácil. Para carajo, el Coroco, Coroco, un abrazo grande. Grande para la gente de Ciudad Obregón en Sonora. Para Nina de Bogotá, Colombia. La tierra, para los amigos, para el Interno 761. Para sí, Luis Diego Colombia, para Cristian de Neuquén, Argentina, para Mónica Alfarrol, España, para Arnold del Huarancané en el Perú, para el Colo de Lima, Perú, para Julio de Jalapa. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo sonriéndonos. Sonriéndonos. Sí, invitándonos a participar. ¡Chale! Dándonos miles de oportunidades. ¡Ah, mire usted! ¡Vay! Presentándonos las noticias más importantes del día. ¿Ah? ¡Vay, carajo! ¡Es todo mentira! ¿Y a dónde te fuiste? ¿Y a dónde nos fuimos nosotros? Ahora nos vamos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por abajo, por favor, se escuchen atrás de la red de las transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Y Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero a caballo. Cero. Ahí va en su corcel. En la cuando sale la luna. Sí, aparece el bravo, bravo cura. Sí, sin antifaz, así, a cara descubierta. Cero. Hace su labor con su ayudante mudo. Ah. En realidad es mudo, pero no lo deja hablar. Dice, tú no opinas, te callas. Y ahí sigue. En un jeep en lugar de un caballo. Sí, pero sí, sí. Anda muy bien. Son pequeñas diferencias. Pero no deja de